quedarme contigo, contigo, no más contigo. No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr. Besaré tu boquita de rosa y mi sueño se hará realidad. Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir y te doy mi corazón, pues todo lo que tengo es para ti. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr. Pues mi capricho tengo que...